Sí, más que una lectura política vinculado con por ahí con el partido de gobierno, tiene que ver con una lectura política hacia dónde va la política del Estado con respecto a los derechos humanos, digamos, ¿no? Para nosotros esto es una alerta, que hayan quedado fuera de circulación esos documentos, que si no están, además ellos dicen que no serán destruidos, pero uno nunca va a saber si fueron destruidos o no, si no tenemos la posibilidad de acceder públicamente, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros es un acto claramente regresivo en materia de derechos humanos, digamos, porque la Argentina ha demostrado, y nosotros también en la gestión del archivo de la Dirección de Inteligencia, la importancia que tiene la apertura de los archivos y la información que produce el Estado a la opinión pública y sobre todo también a los afectados por esa información que produce el Estado. Entonces, para nosotros es claramente regresivo. Más allá de distintas especulaciones políticas que se podrían hacer acerca de por qué, cuáles son las razones. Nosotros, más que analizar las razones, donde nos centramos son en las consecuencias, que son bastante claras.